Que eres copión, en el beat porque te falta flow, en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culón, culito, y no, tú no, le atoras a un topón. Yo, ¿qué pasó? No, que muy felón, no, que muy matón, como un Al Capone, eres un bocón, corre, correlón, si mira el pelón, se le va el valor. Y diga que no, si es bien panochón, va a matar la verga, pero de un centón. Pónteme mamón pa' que veas quién soy, yo te mato el gallo, ¿a dónde voy? Dejándolo en ridículo, le faltaron testículos, en la calle no hay títulos, ni reglas ni espectáculos. Culo, culo, la gente sabe que eres culo, culo, culo, directo yo no disimulo. Compa, conmigo se la corta, a mí el que me confronta descubre que soy mortal. Voy sobre la contra, viejas nalgas prontas, sé que no soportan, ven que no me alcanzan. Esto no lo aguantan, pero ni poquito, de una cachetada se les abre el hocico. Tiran mucho pico, pero son putitos, saludos de la verga, pinche bola de culitos. Culón, culito, y no, tú no, le atoras a un topón. Porque eres copión, en el beat porque te falta flow, en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culón, culito, y no, tú no, le atoras a un topón. Yule que cuano, que muy acá, que eras un sica, que me iba a dar gran charla, charlatán, no eres de verdad para esto del rap, yo soy el apa. No se diga más que la realidad, mientras yo esté vivo tú no suenas real. Pa' mí eres igualmente artificial que un reggaetonero haciendo rap. Pa' dejarlo en ridículo, me sobraron testículos. Pa' mí no eres obstáculo, te gano hasta sonámbulo. Culo, culo, tu gente sabe que eres culo, culo, culo. Te dicen por donde deambulo. Mierda, nomás me diste cuerda, y pa' que me detengas, dudo que los tengas. No sé quién te atengas, pero vale verga. Vengas con quien vengas, traiga lo que tenga. No te me distraigas cada vez que salgas, pa' que no te caigas vendiendo las nalgas. Puede que te amargas, puede que te alegras, puede que te encanta andar mamando vergas. Culón, culito, le atoras a un topón, en el micro porque eres copión, en el beat porque te falta flow, en la vida por ser un mamón, en la calle porque eres culón, culito, y no, tú no, le atoras a un topón. Y a ver si es cierto que usted mero, pero usted mero, no mande ni un culero, porque pa' pagar quien mate, yo también traigo dinero. No, no soy, se me cae la cabra.